Buenos días, Adriana. Buenos días, Emilce y Martín, que ya nos están escuchando y saludando. Buenos días a Rita, que desde allá hace la magia de que ustedes puedan estar escuchando este programa, porque nosotros seguimos en modo casa. No hemos visitado todavía el estudio de Radiográfica, pero estaremos prontito por allá, ahora que empieza el tiempo lindo y que se puede viajar. Tenemos un programón hoy. Dos profesoras van a enmarcar esta programación el día de hoy. A una ya la conocemos, es Marcela Alejandra Haddad, que va a estar hoy con su columna en clave de infancias, y también va a estar la profesora y licenciada Claudia Rosales, que entre todas las cosas que hace es profesora en profesorados, bueno, ha sido asesora de distintas editoriales, va a estar hoy dándonos la posibilidad que a las dos primeras personas, a la primer persona, perdón, que llame, va a poder asistir a uno de sus talleres, que es para lo que nos interesa saber qué les pasa a los chicos con la lectura. Muy bien. Claudia nos da un lugar para participar del taller el día 26 próximo a las 18 horas. Tenemos un programón, Daniel, también le mandamos un beso a Mabel, a toda la gente del sur que nos está escuchando, a Marcela desde Chipoleti, a Laco desde allá, gente de Ushuaia, gente de Chubut, Río Negro, a Gloria del Bolsón. Bueno, ¿y a quiénes más, Dani? Bueno, también saludamos a Luis Cristaldo, que siempre participa, nos saluda y nos dice que siempre nos está escuchando. También a Ariel Magirena, que está pasando un momentito de salud, un poco complicado, pero va a salir todo bien. También le mandamos saludos a Guillermo de Barracas, a Hilda Brom, que es la mamá de Vicente, a Pepe Rojo. Y también a nuestro musicalizador Eduardo Raggio y a Emilce, que bueno, ya saben que ella nos pone en contacto todo lo que podemos hacer en cultura que presenta el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y respecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no podíamos dejar hoy de hablar y de hacer algunos comentarios relacionados con los decires desafortunados que ha tenido la ministra de Educación del gobierno porteño, la señora Soledad Acuña. Así que, por supuesto, como Tejiendo Redes es un programa que habla sobre educación, nos vamos a dedicar a eso. Luego, en los últimos 15 minutos, estaremos difundiendo cosas de educación que todos los docentes tenemos que seguir aprendiendo y estudiando. Así que con ellos vamos a ir. Rita, si te parece, vamos a ir al primer audio de quién, Dani. De Marcela Alejandra Haddad y su columna en clave de infancias, hoy dedicado al tema que recién nombraba Adriana. Hoy defendemos a todos los docentes. Muy buenos días a toda la audiencia de Radiográfica. Quien les habla, mi nombre es Marcela Haddad, y tal vez sea mucho más importante que hoy me presente como una docente orgullosa de haber elegido esta tarea tan artífice, artesana, constructora y transformadora que significa la tarea del docente. En este programa adelanto que pondré a debate tal vez algunas cuestiones que discursos realmente ideológicos destructores, como son los discursos a los que hemos estado siendo testigos dolorosamente los docentes, en cuanto a los agravios y a la puesta en la lupa de la desconfianza del trabajo docente, que desconoce gran parte de la tradición de 150 años de construcción colectiva de la tarea del maestro y maestra. Palabras tan sentidas de la profesora Marcela, que nos decía que mientras preparábamos la preproducción, en realidad a ella no le gusta entrar en este tipo de debates donde se trata de confrontar, pero bueno, le tocaron su esencia más íntima,